noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo y gracias al doctor Edgardo Buscaglia, que nos permite escucharlo de nuevo en este programa. Bienvenido, Edgardo, ¿cómo estás? Qué alegría estar contigo. Ahora que estás en México, bueno, pues te invitamos para platicar de varias cosas, pero bueno, iniciamos con esto que acaba de presentarse en estos días, que es el informe anual del Departamento de Estado sobre el tema de narcotráfico y el lavado de dinero en el mundo. Y bueno, pues lo interesante es que ha incluido a otros, bueno, a nuevos países de Latinoamérica que no estaban. Ya se registra esto como parte de las notas de esta información que se da a conocer por parte del Departamento de Estado. Se habla del auge del lavado de dinero en 6 países latinoamericanos y se vuelve a señalar tanto a Venezuela como a Bolivia como países que no están trabajando lo suficiente según la perspectiva precisamente del Departamento de Estado. Además, se habla de un incremento importante de la producción de cocaína y de opiáceos en México, en el caso primero de Colombia y en el caso segundo de México. Algunas pinceladas de lo que ha sido este informe que da a conocer el Departamento de Estado. Agrego algo para escucharte, Edgardo, sobre lo que tú puedas ver respecto a estos informes o a este informe. Hay que esperar a que lo reciba el, bueno, ya lo recibe el Congreso, vamos a ver cómo se procesa legislativamente, cómo lo debaten los legisladores, pero bueno, pues quedan ahí los que aparecen en la lista, ¿no? La lista negra de los Estados Unidos, Cuba, Ecuador, Perú, Honduras, Nicaragua, que están ahora junto con Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, República Dominicana y Venezuela. Están todos menos ellos. O sea, todos menos yo. Menos yo. Para decirlo claro. Estados Unidos dice todos menos yo. Decía mi abuelita, viste, que la gente que ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿no? Hay un problema. Bueno, dirán ellos, el informe lo hicimos nosotros. Sí, pero hay un problema grave. Mira, de ser autocrítica. Si ese reporte que ya se viene publicando hace muchos años, lo escribiese un alumno mío, de los que yo tenía por acá en México, en la UNAM, en el ITAM, como tesis de licenciatura, yo no se lo aprobaría. Ah, sí, de plan. Está muy mal. No, está muy estudiantil. Primero, no, estudiantil sería bueno, estudiantil con talentos. Sí, no, nada contra lo estudiantil, lo ves. Le faltan muchas partes, es muy repetitivo, hay una excelente periodista mexicana que se llama Doris Gomorra, muy especializada en temas de lavado de dinero, muy, muy, que ella siempre me dice, bueno, siempre repite, sí, del Universal, la colega. Que trabajaba en el Universal. Trabajaba, sí. Está en Radio Capital. Y yo mucho hablo con ella porque es una de las personas que a mí me ilustran sobre lo que viene sucediendo en México en temas de lavado, se especializa en ese tema. Y ella me decía hoy, es repetitivo, año tras año tras año ves la misma estructura, las mismas palabras, cambian, el elenco estable no es tan estable, a veces es Venezuela, antes era Argentina. El punto es que la metodología está bastante mal y podemos pasar a criticarlo luego de decir algunas cosas sobre lo que a mí me parece que puede llegar a tener impacto en el mundo de Trump. Ah, venga, la era Trump es uno de los uno de sus grandes justificativos ficticios para el muro es frenar las drogas, y el reporte narra con bastante claridad, siempre son estimativos, el número de hectáreas que el reporte argumenta que tiene México dedicado, el territorio mexicano dedicado a amapola, por ejemplo, pasa de 11.000 hectáreas en el 2013 a 28.000 oficialmente, de acuerdo a este reporte, en el 2015. De 11 a 28.000. 28.000 en el 2015. Y mis fuentes de inteligencia, periodísticas, de diferentes fuentes, me están dando de 30 a 35.000 hectáreas de amapola, dedicadas a amapola. Ya eso es mucho. Ya con que tengas 1.000 hectáreas, saltaría el radar de los norteamericanos. Ya tener 30.000, pasar de 11.000 en el 2013 a 30.000 en el 2016. Siempre son estimativos, son rangos, 30.000 a 35.000, ya es grave. Y como tú sabes, la heroína, de donde se deriva del opio, es un veneno para el cuerpo humano, te está generando una epidemia en Estados Unidos, los índices de adicción han aumentado enormemente, cosa que este reporte no documenta adecuadamente, porque lo debería documentar. Es un reporte en donde Estados Unidos está intentando evaluar el sistema de control de narcóticos y de los químicos para producir esos narcóticos, en el marco de 3 convenciones de las Naciones Unidas, ratificadas por todo el mundo. O sea, no es que ellos te están imponiendo las reglas. Las reglas las ratificó México y otros países. Pero no se evalúan ellos mismos. O sea, ellos son hoy, Estados Unidos, el centro mundial de la integración del lavado de dinero. Hay 2 volúmenes en este reporte. El primer volumen dedicado al control de narcóticos y químicos y el segundo volumen dedicado a lavado de dinero y crímenes económicos financieros. No aparece Estados Unidos. Aparece Gran Bretaña, el Reino Unido, aparece Alemania, aparecen todos, menos Estados Unidos. Estados Unidos concentra entre el 18 y el 20% de la integración del lavado de dinero mundial, Carmen. Uf. Eso es lo que yo le diría a un alumno que se quiere graduar de licenciatura. ¿No está? No está eso. O sea, hay un problema grave. Ellos argumentan que el dinero sale de Estados Unidos y va a parar a México. Tampoco es verdad. Gran parte del dinero se queda en Estados Unidos, en empresas tipo Panama Papers, en empresas como las que tú ves que se levantan en Delaware, en Nevada, con toda la secrecía correspondiente. Entonces, el reporte no puede generar recomendaciones hacia futuro para que mejore el control de narcóticos, aunque podemos cuestionar el prohibicionismo implícito en todo esto, si no genera recomendaciones que los incluyan ellos mismos. Hay un problema de lavado de dinero espantoso en Estados Unidos. Imagínate, de cada 10 dólares que se lavan en el planeta, 2 terminan en Estados Unidos. En todas esas empresas tipo Panama Papers, en todas esas caballerizas. Y ese indicador no viene bajando desde hace más de 15 años. O sea, sigue estando igual. La fuente de esta información es un profesor que se llama Friedrich Schneider, austríaco, que publicó, se puede bajar por Google, todos esos indicadores macro de lavado de dinero están ahí. Eso no está abarcado por este reporte. Sin embargo, tenemos preocupaciones porque, claro, en México tenemos un incremento enorme en la producción de opio y de los derivados y de drogas sintéticas psicoactivas, ¿no? las famosas metanfetaminas y demás, fentanil y demás, que están yendo a Estados Unidos, y eso le da un justificativo aún mayor a Trump para seguir con su disparate y con esta tragedia social que va a representar el muro. Seguramente eso sí le va a poner mucho dinero, mal puesto, seguramente en más prohibicionismo, porque no se le ha escuchado a su administración ni a su gente ningún tipo de propuesta. Están pensando hasta reprimir a los estados que han venido legalizando la marihuana para fines recreativos, o sea que están pensando en retroceder, inclusive, en cuanto a castigar a los estados que han legalizado eso. O sea que estamos viviendo ante grandes contradicciones en los Estados Unidos y un México en donde Estados Unidos le ha metido más de 1.500 millones de dólares desde la década pasada, 1.500 millones de dólares le ha metido el Plan Mérida para control de narcóticos, reforma judicial, policía, hoteles 5 estrellas para los consultores mexicanos y norteamericanos. En fase terminal, Plan Mérida. Y te das cuenta que los indicadores de impacto, ya con el indicador que te acabo de dar de amapola y opio, es nefasto. La corrupción judicial, te lo estaba comentando ayer la excelente periodista Lidia Cacho, ayer a la noche, lo que es la corrupción judicial en este país. Reforma judicial, grandes bailes de reforma judicial, la oralidad procesal. ¿Te das cuenta lo que son los presidentes de tribunales de justicia desde la Ciudad de México hasta Chihuahua, a Chiapas? Es un drama. Todo eso alimenta la corrupción que está muy mal analizada en este reporte porque no abarcan la corrupción política. La abarcan en términos generales, diciendo que la corrupción es un impedimento para el control de narcóticos, pero no te dicen qué tipo de corrupción ni qué hacer sobre la corrupción, solo dicen cuánto dinero le han puesto a México. Eso sí te lo describen muy bien. Es un reporte espantoso. Realmente me parece un desastre, porque te estoy diciendo partes que le están faltando. Espantoso porque no refleja... No refleja la realidad, porque el problema de México es básicamente corrupción política que está alimentando a través de los gobernadores mexicanos. Y aquí se centra en incremento de producción de opiáceos. Incremento de producción, tenés grandes laboratorios clandestinos que se han cerrado el gobierno mexicano, y hay que darle crédito también a las cosas buenas, o sea, se han cerrado 240... laboratorios clandestinos en los últimos 12 meses, pero siguen saliendo como hongos porque tenés una corrupción organizada mafiosa entre gobernadores y grupos criminales a través de Durango, Coahuila, Guerrero. Chihuahua, el nuevo gobernador está intentando tomar el toro por las astas, pero el tsunami es espantoso. Yo he estado en la sierra, he estado por Chihuahua, hay regiones de Chihuahua donde no entra nadie, no entra la Policía Federal. Por tierra. O sea, está muy, muy, muy mal la situación en los estados y la corrupción que involucra la política, que involucra el financiamiento de campañas electorales a través de los gobernadores, con dinero de empresarios, con dinero de la delincuencia organizada y con dinero del erario público, el estilo Veracruz con Duarte, hace que cualquier esfuerzo que haga el ejército en erradicar amapola, como lo ha estado haciendo, ha estado erradicando 7.000 a 14.000 hectáreas por año el ejército mexicano, imagínate, fuimos de 11.000, a 35.000, a pesar de que el ejército está erradicando 7.000 hectáreas por año. Es una cosa increíble. A ver, ese es un dato. Cuida la dinámica que te estoy dando. A ver, va de nuevo. Entre 7.000 y 14.000 hectáreas por año están siendo erradicadas, va el ejército, grandes movilizaciones, con todo el impacto social nocivo que eso implica para la población. Pero erradica... Erradica, y claro, tenés una corrupción política espantosa a nivel municipal y de gobernaciones en todos esos estados de la Sierra Occidental, Sierra Madre Occidental, y tenés, obviamente, que esos campos de amapola vuelven a reconstituirse en cuestión de poco tiempo, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, la corrupción política es el problema y tenés que abordarla como corrupción política. Y el gobierno norteamericano, además de reconocer que ellos son el foco mundial de lavado de dinero en cuanto a la integración, dije, no origen, integración, o sea que el dinero va de todo el mundo allí, tienen que reconocer eso como gran factor, como imán, como incentivo a la delincuencia organizada mexicana y a la vez reconocer que el problema de corrupción política no se soluciona con cursitos del Plan Mérida en hoteles cinco estrellas. ¿Entendés? Ese es un tema grave que tenemos que dilucidar. Dilucidar. Déjame hacer una pausa, Edgardo Buscaglia. Volvemos en esta conversación contigo en un instante. No, eso no. Bueno, regresamos, Edgardo Buscaglia, en esta conversación contigo. Seguimos, bueno, pues hablando del informe, pero el informe da pie, ya lo criticaste durísimo, porque estás diciendo que es un informe que no refleja bien, que no está registrando varias cosas, entre otras que no habla de Estados Unidos, que tendría que ponerlo en primera fila, precisamente quien hace el reporte al respecto del estado de las cosas sobre narcotráfico en la región, lavado de dinero, todo lo que implica en estos elementos. Es una explosión de adicción en Estados Unidos. Pequeños pueblos con el 50% de la gente adicta. Tenés drogas sintéticas producidas en Estados Unidos. En Estados Unidos, sintéticas, opioides, que están siendo consumidos por quinceañeros, por jóvenes y niños, que están causando un tsunami, una epidemia de adicción reconocida por la DEA. No está reflejado ahí. No están reflejadas las cientos de drogas sintéticas de diseño que están saliendo todos los meses nuevas, que tampoco están mencionadas en las cuatro listas de las convenciones ONU, ¿no? Las drogas oficialmente prohibidas. Hay muchas que ni siquiera están mencionadas porque son drogas de diseño inventadas por ingenieros químicos. ¿Cada semana? Todas las semanas. No están reflejadas. Son más de 400 drogas que están siendo consumidas en Estados Unidos. El reporte realmente parecería que han hecho un copy-paste y han cambiado el nombre de los países. Una cosa que yo hubiese escrito, quizás lo hubiese visto en el año 89, 90, me hubiese parecido novedoso. Esto hoy es realmente una mediocridad. Entonces, lo primero que yo le diría al Departamento de Estado es que refleje todas estas cosas que no están reflejadas y que se dedique, que en vez de estar amonestando a los países por no hacer cosas que por ahí no pueden hacer o no quieren hacer, no soy yo para decir si Venezuela y Bolivia, bueno, por lo menos recomienden en qué pueden ayudar con todo ese abecedario de agencias federales que tienen en el reporte, que se la pasan describiendo todos los viajecitos que se mandan a todos los países del mundo, con cursitos y cursitos y cursitos y más máquinas y demás, pero no están establecidas cuáles son las recomendaciones para que los países puedan cumplir mejor con las convenciones ONU. ¿Se entiende lo que digo? Totalmente. Ahora, o sea, en ese sentido hay una crítica. Es poco propositivo, es poco abarcativo, es poco autocrítico cuando tú eres el centro del lavado de dinero mundial. Uh-huh. Y por lo tanto, ahí voy yo con un poco de propuestas, como siempre. No me quiero quedar en la descripción. Venga, las propuestas. Entonces, venga. La idea de la corrupción política en países como México es que tenés que entrarle, como hizo Italia, como hizo Colombia, como hizo Estados Unidos cuando pasaron de Al Capone a un proyecto político de país un poco más abierto, tienen que entrarle a sistemas electorales en donde sea muy difícil colocar a mafiosos de la delincuencia organizada en las listas de todos los partidos o en las listas independientes. Y para eso tenés que tener controles patrimoniales de tres tipos, que ahí, entre paréntesis, el reporte menciona solamente lavado de dinero. Como tú sabes, lavado de dinero es un tipo penal. Es un delito en el Código Penal, o sea, es un delito. Pero hay otras maneras de detectar el dinero sucio que no es lavado de dinero. Lavado de dinero, que es el foco de este segundo volumen, es la manera más cara y más compleja que un Estado puede usar, desde el punto de vista procesal para sacarte el dinero sucio a un mafioso. Hay otras maneras mucho más fáciles. ¿Ah, sí? Auditorías tributarias, la famosa ley de extinción de dominio, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Que en México la dejaron manca, muda, le sacaron todas las causales de extinción, uh-huh. La tienen ahí de adorno, porque quieren mostrarle al mundo los senadores que han aprobado una ley. Básicamente, de las 10 causales que nosotros les recomendamos, quedaron 3 en México. Todo eso no se propone en el reporte. Uh-huh. Eso debería ser propuesto. Una ley de extinción de dominio que los gringos le llaman civil asset forfeiture. O sea, que la idea de que me viene el Estado a mí, me ve con casas, carros, yachts. Claro. Dice, a ver, ¿cuál es el origen de ese dinero? La carga de la prueba está en mí para probar de dónde saqué el dinero para comprar todo eso. Eso se lo sacaron en México. Porque tenían abogados de la delincuencia organizada asesorando a los senadores. ¿Y eso no prosperó? Eso no prosperó. Entonces, eso tenés que recomendarle a México. Hay otras maneras. Claro, critican a México porque dicen, mira, en los pasados 5 años hay menos causas de lavado de dinero que llegan a la justicia. Uh-huh. Y obviamente menos sentencias. Obvio. De las 100 reportes de actividades sospechosas que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana, 100 de cada 100, 20 son investigadas. Y no te digo cuáles reciben sentencia. Una quizás con suerte. Y critican eso. Pero hay que decirlo a los mexicanos, esa no es la vía más flexible, más ágil para sacarle el dinero a los grupos criminales. Extinción de dominio, como los franceses hacen, divisiones criminales en las SATs de los franceses, que se dedican solamente a auditorías tributarias en sectores de alto riesgo, uh-huh. Construcción, áreas agropecuarias, etcétera. Turismo. Todo eso tendría que estar acá como propuestas para que realmente se pueda frenar el flujo de dinero sucio que compra la política mexicana, en el sentido que hablaba Lidia Cacho ayer. Por el caso de Lidia Cacho, sí, tiene todas esas aristas fabulosas que solamente una muy buena periodista de investigación puede explicar, pero al final de cuentas es la delincuencia organizada la que le está metiendo uh-huh. junto a empresarios todo ese dinero en ese circuito donde el Poder Judicial protege uh-huh. y comparte el patrimonio sucio en ese pacto de impunidad política que tiene México. Entonces, todo eso tiene que ser recomendado a través de acciones específicas legales que no veo en este reporte y no veo tampoco acá en México. La ley de extinción de dominio debe ser inmediatamente rediseñada y las 10 causales de extinción que tiene Colombia, que tiene Italia, que tiene Estados Unidos, deben incorporarse a esa ley. Y que se dejen de molestar los senadores y diputados con qué derechos humanos y constitución. El pueblo mexicano ya está desangrándose con cientos de miles de muertos, con decenas de miles de desaparecidos. Yo te puedo asegurar que no van a tener ningún problema el pueblo mexicano en que vayan a toda esta gente en Polanco, en las compañías de construcción, en Insurgentes, en los antros, a que comprueben de dónde sale el dinero con el cual construyen eso. No creo que el pueblo mexicano tenga un problema con eso. Como no lo tuvieron en Colombia, como no lo tuvieron en Italia. Eso hicieron. No, eso hicieron allá. Entonces, ese es un problema grave, Carmen. Entonces, todos estos reportes discursivos... Sí, déjame un segundo. En la experiencia que estás mencionando... ¿Cómo, en la práctica, cómo funciona eso? ¿Hay un ente policíaco encargado de verificar in situ los documentos, papeles para saber el origen de la inversión? A veces por denuncias, de cónyuges divorciados, otras veces por oficio, otras veces una unidad especial de la policía especializada, autónoma, muchas veces asociada al Poder Judicial, como en Colombia, u otras veces asociada a la Guardia de Finanzas, ¿te acuerdas? La de Italia, se dedica una unidad especial a estos casos de extinción de dominio, en donde son casos no penales. O sea que la carga de la prueba para el Estado es mucho, mucho menor cuando no es una causa penal, porque tu libertad no está en juego. Y ahí tienen 10 causales o 10 motivos para irte a preguntar de dónde salió todo ese dinero con el cual usted tiene todos estos campos, todas estas casas, todos estos carros. Y ahí el señor o la señora tiene que llamar urgentemente a su abogado y a su contador, claro, para ir explicando el origen de ese dinero. Y si no lo puede explicar, por más que la libertad de esa persona no esté en juego, nunca va a la cárcel, salvo que tenga una causa penal separada, uh-huh. separada, no ligada, como hicieron en México, que le hicieron a propósito para trabarte la extinción de dominio, uh-huh. ahí los italianos te quitan todo ese imperio de propiedades y de dinero y ya le estás quitando la estructura fundamental a grupos criminales en estos estados donde está creciendo toda esta amapola, donde operan con enormes galpones de almacenamiento. Para poder cultivar 30.000 hectáreas de amapola, ¿te podés imaginar la capacidad industrial de transporte, de distribución total que tenés que tener? Son todas empresas. Uh-huh. Son todas empresas, algunas en las listas del Departamento del Tesoro y otras no. que deberían estar hoy siendo sujetas a estas figuras como la ley de extinción de dominio, no la simulación que tiene México, pero sí la que te estoy proponiendo y que tienen los países que realmente han hecho retroceder a la delincuencia organizada. Esto está demostrado en artículos científicos, no es un capricho mío o una interpretación. Está demostrado por muchos autores y autoras que yo creo que se tienen que poner. Y hoy en México tenés este pacto de impunidad que te impide avanzar. Que te impide avanzar con este tipo de leyes. Y estos idiotas útiles que escriben este reporte no lo hacen tampoco fácil, porque ni siquiera lo mencionan. Entonces, es una crítica yo creo que propositiva, aunque fuerte, para que este reporte sirva para algo, más allá de, y no solo para amonestar a Bolivia y a Venezuela. Y ponerlas en la lista, y a los demás países que estamos en esta lista que hace el Departamento de Estado sobre el narcotráfico y el lavado de dinero en el mundo, y bueno, pues los has puesto pintos, en pocas palabras. No. Déjenme hacer una pausa, volvemos en la parte final, Edgardo Buscaglia sobre esto y otros temas. Bueno, se acabó el tiempo, Edgardo Buscaglia. ¿Con qué te despides? ¿Con qué cierras este programa? Nos quedamos ahí siempre a la mitad porque todas estas propuestas que te traje aquí hoy, que venimos discutiendo tú y yo hace años además, México tiene la oportunidad, ante esta crisis con Trump, de comenzar realmente a institucionalizar algunas de estas 45 reformas que vengo proponiendo hace años y demostrarle primero a Estados Unidos, que ya va bien en picada en cuanto a la calidad de sus instituciones, es un país en vías de subdesarrollo, Estados Unidos, en este momento. ¿Cómo crees? No, así se ve. Cuando yo lo decía hace 5 años, me miraba... ¿Eso? ¿En vías de subdesarrollo? ¿La potencia? La potencia, que es militar, que te genera un Trump como presidente, por definición, es un país en vías de subdesarrollo. ¿Y quieres que te dé un comentario más técnico? Ve los indicadores del Banco Mundial y de la ONU desde el año 95 y ves cómo los indicadores te están colapsando en Estados Unidos. Indicadores socioeconómicos. De educación, de justicia, de acceso a la salud, etcétera. Entonces, Trump es la punta del iceberg de toda esa dejadez institucional, ¿no? De la falta de educación cívica. Ante esa situación en Estados Unidos, miremos hacia el mundo mostrando que México puede recuperarse como hizo Italia, como hizo Colombia y muchos países, implementando estas reformas y dejando este reporte en parte de las cenizas de la historia. No, cenizas, hiciste cenizas este informe. Sí, yo lo quemaría, pero no quiero ser tan violento. No tanto, pero bueno, has hecho una crítica severísima a este informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre narcotráfico y lavado de dinero. Bueno, pues ahí dejamos esta conversación con Edgardo Buscaglia. Gracias por estar aquí esta noche. Qué alegría verte, y gracias. Bueno, pues ahí está el informe, tu análisis, tu crítica y las propuestas que has hecho esta noche para hablar de estos temas. Gracias nuevamente. Y a usted que nos permitió acompañarle, pásela bien. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias.